oscuros laberintos en la antigua mansión. Corredores sombríos llenos de energía fantasmal. Las paredes se duplican. Las miradas de los cuadros me invaden. Estoy perdida entre los portales. La mansión de Winchester está embrujada. La mansión de Winchester está embrujada. Cuartos han devorado mi alma.